Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Seguimos ya esta jornada, la segunda semana de este año 2020, que les estamos ofreciendo la información cultural que se genera en todo el país, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Sin duda, usted ya debe haber salido de su casita, debe estar conduciendo, en otros estarán ya en sus oficinas, otros se quedarán todavía en su casita, pero apresúrese para que usted pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo, pues ustedes saben que tienen que hacerlo lo más pronto para que no lleguen atrasados. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos luego de haber escuchado la cadena ofrecida por el presidente constitucional de los ecuatorianos. Bueno, y Quito amanece frío el día de hoy. Tenemos 8 grados. Habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Probabilidad de lluvias del 20% según estos datos que nosotros le podemos ofrecer el día de hoy. Y tú, Darío, ¿qué tal ese viaje del norte hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura? Ya acoplándome un poco al tráfico habitual que se empieza a realizar ya desde esta semana. Como les señalábamos, la anterior había un poco menos de gente, pues a muchas personas todavía extendieron sus vacaciones hasta el lunes 6. Bueno, esta semana sí ya se nos el tráfico, el regreso a las clases, el regreso de la gente a las ciudades a retomar las actividades del 2020. Esperamos que a todos nos vaya bastante bien en este año. Sobre el tráfico, comentarles que el Hoy No Circula efectivamente ya está operando. Estamos en día martes. No se olvide que aplica para los automotores cuyo último número en su placa es 3 y 4. Sus horarios de operación son desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. No se olvide que existen parqueaderos en los cuales usted puede dejar su vehículo, y uno de ellos es el que se encuentra en el sector del Condado, justo allá en el perímetro de la aplicación de esta medida. En el sector del Condado existe un parqueadero donde usted puede dejar su vehículo, su automotor, alrededor del estadio de la liga. Por ahí se encuentra ese espacio. Adicional a esto, queremos contarles que desde el día de mañana, miércoles 8 de enero, arrancará el cierre vial en un tramo de la importante avenida Simón Bolívar, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tome en cuenta que esto se realiza para precautelar la seguridad de los vehículos, de las personas que utilizan este eje vial, pues en la semana pasada fuimos testigos de una roca grande que cayó a la avenida y trajo consecuencias lamentables. Entonces, estos trabajos de precaución van a arrancar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y es en la avenida Simón Bolívar, un tramo que está más o menos comprendido por desde el sector, esta especie de Y que existe casi para salir por el sector de los Granados hasta la parte de la avenida interoceánica. En ese es el sector donde han encontrado mayores novedades, donde pueden existir estas precipitaciones de las piedras. Ahí es donde se van a realizar este tipo de trabajo. Tenemos también que complementar la información con el cierre vial que se está llevando a cabo en el centro norte de la ciudad. Me refiero a la avenida América. En el sector de la América se está realizando el cierre de la vía entre la calle La Colón y Marchena, por el sector de la Universidad Central del Ecuador. Se cierran los pasos en este lugar debido a trabajos que se están realizando, y según tengo entendido, al menos durarán un buen tiempo en el lugar, el cierre vial. Así que si usted puede tomar otro tipo de vías, hágalo. Pues en la tarde de ayer, te cuento, Laura, había bastante congestión vehicular en hora pico, en especial, pues es un eje especial bastante importante para las personas que se trasladan de manera especial de sur a norte por la Avenida América. Bueno, eso es importante, que usted pueda tomar en cuenta estas novedades que nosotros le estamos compartiendo el día de hoy para que puedan llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo y obviamente pueda retornar como se debe a su domicilio. Bueno, vamos a ver nosotros qué es lo que pasa el día de hoy en el EQ911 Quito. ¿Qué novedades tenemos respecto de las salidas de las vías hacia el norte y hacia el sur del país en cuanto a la vía de Pichincha, Napo y Orellana? Bueno, tenemos vías que se encuentran parcialmente habilitadas el día de hoy. Vamos a verlo de qué vías nomás se tratan y de hecho, pues darles a conocer si es que persiste alguna dificultad. Queremos recordarles a ustedes que hoy en controles se encuentra con nosotros Diego Salazar y Fernando Torres. Parcialmente habilitadas Chaco, Lago Agrio, parcialmente habilitada, y deslizamientos en el sector de Las Palmas. La invitación es a que circule con precaución y se encuentra habilitada en el sector Tres Cruces. Y vamos a ver aquellas que están deshabilitadas. Está Papayacta, Baeza, completamente cerrada, de 18 horas hasta las 6 de la mañana, es decir, esto en horas de la noche. Y de 6 a 8 de la mañana se encuentra habilitada, de 8 a 4 de la tarde cerrada por trabajos, 4 de la tarde a 6 de la tarde habilitada, 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, como ya les habíamos indicado nuevamente, se cierra por estos trabajos. Esta medida se va a extender hasta el 21 de febrero de este año. Durante este tiempo se recomienda tomar las vías alternas Quito, Ambato, Baños, Puyo, Tena, Coca. Ahí les ofrecemos a ustedes esta novedad para aquellos que van a salir por Papayacta, no lo hagan, o si es que lo hacen, tomen en cuenta el horario de circulación que va a ser permitido. Teníamos esas novedades, ¿no? El clima siempre, de manera especial por ese lado oriental, genera muchos problemas en la movilidad en ese espacio de nuestro país. En cuanto a lo que se refiere al pronóstico del tiempo, el INAMI, el día de hoy, nos ha señalado que en la región interandina tendremos radiación de 8 a 12 puntos, en el litoral de 7 a 9 puntos, Amazonía de 7 a 10 puntos y finalmente en la región insular de 8 a 9 puntos. Bueno, en Quito al menos tendremos, parece que tendremos un sol un poco un cielo con presencia del sol, tal como sucedió ayer, ¿no? Había un poco la preocupación también de que exista lluvia. Para Quito, lo que nos indica también este boletín es que habrá un cielo parcialmente nublado con incremento ocasional de la nubosidad. Lloviznas aisladas en ciertos sectores de la ciudad. La máxima temperatura para hoy será de 23,32 grados centígrados y la mínima de 10,0 grados centígrados. En cantones como Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, pertenecientes al lado del noroccidente, tendremos lloviznas, presencia de niebla y también presencia de lluvia en algunos sectores. En Cayambe, Rumiñahui, el cielo estará, como en Quito, parcialmente nublado, también con presencia del sol en algunos espacios. Ahí es lo que les podemos ofrecer. Hay una noticia que tenemos que destacar. El INAMI había señalado en algunos medios que este informe que lo había dado a conocer la OPS sobre los 3 meses de intenso calor que tendrá Sudamérica, ellos han señalado que carece de información técnica con la cual ellos puedan contrastar. No tienen unas fuentes científicas, es una de las informaciones que les estamos dando a conocer en este momento. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Luego de este preámbulo para que usted esté informado al momento de salir de su casa o mientras usted conduce, le invitamos a que siga conectado en los 100.9 de Cultura FM y 940M porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Titulares en Zona Cultura. Y este 7 de enero se conmemora el Día Mundial de los Sellos. El 16 de febrero de este año se cierran las inscripciones para el curso de posgrado en políticas culturales de base comunitaria de Ibercultura Viva. La segunda convocatoria de incentivos de SAICE musicales aún está abierta. El 1, 2 y 3 de julio se desarrolla el Coloquio Internacional de Musicología Social, Participativa y Crítica en Chile. El guitarrista Rubén Darío Moreno presentó su concierto recital en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra Deambularte inaugura la Casa de la Cultura en el Núcleo del Oro. En la boca del jaguar de la montaña, todo el mundo es un colibrí danzante que continúa en exposición hasta el próximo 10 de enero. En el ámbito de la información que se genera en la capital de los ecuatorianos, le contamos que José Pacheco abre el 2020 con su monólogo Vasectomío. Ante la posible guerra entre Irán y Estados Unidos, las alarmas por daños patrimoniales crecen. La empresa internacional de cómics Marvel conquistará nuevo público a través de los audiolibros. Y en los a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a tener invitados. En este caso estableceremos contacto telefónico con el presidente de con el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, Ramiro Almeida. Con él estaremos hablando sobre las actividades, sobre esa agenda cultural que la han preparado para este 2020. Y te cuento que estaremos con música, ya que nos acompañará Grecia Albán, esta cantautora ecuatoriana con quien haremos un repaso sobre lo obtenido en el 2019, los retos del 2020 y también estaremos conversando sobre el taller de canto auténtico con perspectiva de música latinoamericana y contemporánea que ya se encuentra desarrollando en el Centro Cultural El Útero. Y también conoceremos algunos datos que nos ofrece el INEC sobre la lectura y junto a Laura Montilla vamos a hablar sobre la mediación de lectura, en qué consiste y quiénes la pueden desarrollar. Actividad que la está desarrollando el Fondo de Cultura Económica. Así que no se separe de nuestra señal porque estamos nosotros junto al arte y la cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 7 de enero se conmemora el Día Mundial del Sello Postal. Tiene como finalidad más conocida resaltar la importancia de las estampillas en las oficinas de correo, pero en la actualidad su valor de remate lo han convertido en objetos de la máxima cotización planetaria. Por si no lo sabías, el 7 de enero se conmemora el Día Mundial del Sello Postal, debido a que ese día nació Heinrich Stefan, personaje que organizó el sistema postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal Universal. Aunque hoy en día pareciera un esfuerzo sin importancia, dado que tenemos correos electrónicos, redes sociales y hasta mensajería instantánea a nivel global, la Unión Postal Universal en su momento logró estandarizar las reglas internacionales para el intercambio de cartas y paquetes en un tiempo récord, logrando que para finales del siglo XIX todos los países del mundo, excepto China, cumplieran con dichas normativas.

proponiendo un marco teórico amplio sobre las distintas teorías de la cultura y los debates actuales en torno a ella, con un enclave principal en lo iberoamericano. También se recorren nociones de políticas culturales, haciendo especial énfasis en las cuestiones de derechos, ciudadanía y comunidad, y de debate sobre las teorías existentes de las políticas culturales de base comunitaria, las nuevas formas de producción cultural y el uso de tecnologías puestas al servicio de la generación de redes. Además, el curso brinda herramientas de gestión, planificación, monitoreo y evaluación de políticas públicas culturales específicas para territorios y comunidades. Las clases se publican una vez por semana, con una semana de receso. Al finalizar cada módulo, se abre un foro por cada clase publicada, generando un espacio de debate e intercambio de ideas y experiencias en torno a los temas tratados. Para cumplir con los objetivos del curso, se debe realizar un parcial escrito sobre los tres primeros módulos y un trabajo final integrador, que consiste en diseñar y planificar un proyecto cultural comunitario o una política cultural pública de base comunitaria. Los trabajos pueden ser entregados en lengua nativa, español o portugués. Las clases son impartidas en español, excepto aquellas a cargo de profesores o profesoras brasileños, que se dictan en portugués y tienen traducción al español. Si usted desea inscribirse, puede ingresar a la página www.mapa.iberculturaviva.org/oportunidades/103. Las consultas las puede hacer a programa@iberculturaviva.org. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? A pocos pasos están listas las nuevas instalaciones de las radios de la Casa de la Cultura, con la misión de ofrecer a usted un mejor servicio. Siga con nosotros, que a partir del 2020 retomamos con nuestra programación y con el compromiso y la capacidad de ofrecer a usted nuevos retos. Estaremos en la avenida 6 de diciembre entre Tarqui y Avenida Patria, junto al Teatro Prometeo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Cerca de 150 mil dólares no reembolsables son parte de la segunda convocatoria de los incentivos musicales que lleva a cabo SAICE para este año. Tras el éxito alcanzado en la primera edición de los incentivos musicales de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, la convocatoria acaba de volver a ser lanzada para su edición 2020. La iniciativa, que otorga 150 mil dólares no reembolsables para el financiamiento de nuevos proyectos musicales, está abierta su convocatoria hasta el próximo 31 de enero de este año. Una de las variaciones de este año es la edición de una sexta categoría, de tal forma que los $150,000 no reembolsables serán repartidos entre los géneros musicales: urbano en $30,000, pop $20,000, rock alternativo $30,000, popular tropical $20,000, tradicional folclore $30,000 y jazz académico experimental $20,000. Dentro de cada categoría, los participantes podrán aplicar a dos montos, $2,500 o $5,000. Los $150,000 son parte de un fondo social que maneja esta sociedad y que en esta ocasión se entrega a través de esta modalidad. Ana Carolina Vaquero, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de SAICE. No había un programa en sí, sino que un socio venía, presentaba unos, había como un tipo de concursos de creación. En realidad, este es el más grande que hemos tenido por la cantidad de fondos destinados. Antes venían y habían esos concursos de creación que eran más pequeños, más segmentados. Esto en realidad es súper abierto, puedes tú participar, ya sea con video, con un disco, con giras, o sea, no hay un límite. La primera edición de este programa de incentivos a la música, celebrada a finales del 2018, se contó con la participación de 220 personas, 169 socios de SAICE, de los cuales resultaron 22 ganadores, presentando así varias sorpresas a los jurados y al público. Recibimos 220 postulaciones, de ellos 169 fueron socios y ganaron 22 proyectos en total. Te cuento todo lo que recibimos, pero solo los socios de SAICE, al ser ellos quienes de alguna manera son los que están nutriendo siempre este fondo, son los que pueden participar. Bueno, la primera edición tuvimos, como te cuento, 22 proyectos ganadores. Entre ellos, por ejemplo, estuvo Mateo Kingman, que hizo un video junto con Gustavo Santaolalla, o La Máquina Camaleón. Felipe Lizar Saburo hizo un disco nuevo que está por estrenar, llamado Azul. También tuvimos proyectos muy interesantes de Enrique Males o de Karina Clavijo. O sea, en realidad nos permitió y permitió a todos los autores y compositores ver nuevas propuestas y también llevar sus proyectos también fuera de las barreras nacionales. Entre los requisitos para participar es que el autor debe ser parte de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Las bases de la convocatoria y los formularios para participar ya las puede encontrar en la página web de SAICE. Cambiamos de tema para contarles ahora que este año, a comienzos de julio, se realizará en el Museo de la Educación Gabriela Mistral un coloquio internacional de museología social, participativa y crítica en conjunto con el Museo de Historia Natural de París. Dicho evento se desarrollará los días 1, 2 y 3 de julio en Santiago de Chile y espera contar con la participación de personas ligadas al mundo de los museos y el patrimonio alrededor del mundo. De museología participativa, museología social y museología crítica aparecen como una especie de columna vertebral en la que se cimientan experiencias muy diversas, inspiradas, muchas de ellas, en los principios de la Mesa Redonda de Santiago de Chile del año de 1972 y en la Carta de México por la Defensa del Patrimonio Cultural de 1976. Pero también en el trauma de las dictaduras, la descolonización, la desigualdad y la pobreza extrema en la que se desenvuelven muchos de los proyectos que se esperan estén presentes en este evento. El coloquio busca ser un espacio de encuentro construido en conjunto y para lo cual se invita a trabajadoras y trabajadores de museos, investigadoras e investigadores y representantes de las comunidades provenientes de contextos ecológicos, políticos, económicos y sociales diferentes a presentar experiencias de rescate y valorización participativa de patrimonio natural y cultural que se efectúan tanto en estructuras nacionales como regionales y locales. Dichas presentaciones deben centrarse sobre todo en analizar el juego de los actores, sus acciones y sus discursos en los procesos de validación y puesta en escena del patrimonio, que se relaciona con los territorios, los recursos, los saberes y el know-how de las comunidades. Se privilegiarán contribuciones que se articulen en torno algunas de las siguientes cuestionamientos: participación de las comunidades en las actividades de museos versus aspectos metodológicos, participación de las comunidades en elecciones y en forma de abordar las cuestiones que plantean conflictos en la sociedad actual LGBTI, memoria, migración y racismo, participación de las comunidades en las políticas de adquisición, objetos rituales, objetos contemporáneos y mucho más, y en las elecciones de los modos de gestión de las colecciones, especialmente en lo que concierne a los objetos sagrados, conservación preventiva, conservación curativa. ¿Qué es lo que constituye patrimonio para estos grupos sociales? ¿Cómo se consideran los objetos, sus estatus patrimonial que ilustran la evaluación de los materiales utilizados en diseño y la construcción de los objetos culturales? Dentro de esto, se tomarán en cuenta cuáles son los aportes e intereses para la estructura museal, qué demandan las comunidades, cuáles son las modalidades de trabajo conjunto, cómo hacerse cargo de la cointerpretación de colecciones, hasta qué punto son considerados los criterios estéticos defendidos por las comunidades participantes. Las postulaciones a presentar ponencias estarán abiertas hasta el 31 de enero de este año. Para mayor información sobre el coloquio, las presentaciones, puede escribir al siguiente correo: desarrollo.megm@museoschile.gob.cl. En la casa. La sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación del concierto recital que ofreció el maestro Rubén Darío Moreno. Acompañado de un gran marco de público, el guitarrista compartió temas de virtuosos guitarristas como Agustín Barrios, Jorge Cardoso y Jorge Morel. Es un programa académico, sobre todo música latinoamericana y música de Europa. La primera parte voy a tocar Mauro Giuliani, que fue un gran virtuoso en el siglo XIX de Italia. Y luego de eso voy a interpretar a cuatro grandes compositores para la guitarra en Latinoamérica, que son Jorge Morel, Jorge Cardoso. Luego de eso, Ariel Ramírez con su famosa Alfonsina y el Mar. Termino también con una obra del compositor y arpista llanero llamado Indio Figueredo. Y ese fue el especial musical que presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este maestro de las cuerdas. El maestro Rubén Darío Moreno llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Benjamín Carrión, para presentarnos lo mejor de su especial repertorio. Acompañados de un gran marco de público que copó en su totalidad la Sala Benjamín Carrión, el maestro presentó obras de autores del siglo XIX, como el italiano Mauro Giuliani, virtuosos de la guitarra latinoamericana del siglo XX, como el paraguayo Agustín Barros Mangore, Jorge Cardoso y además Jorge Morel. Tocaré una obra de Isaac Albéniz, que es un compositor español que se dedicó sobre todo al piano, era un gran virtuoso del piano, y con eso terminaré el programa. Sí, yo empecé mis estudios de guitarra a los 16 años con los maestros Terry Pazmiño y luego con José Ángel Pérez Puente, que es de Cuba. Luego de eso me trasladé al Real Conservatorio de Madrid, donde cursé mis estudios superiores hasta culminarlos hace 2 años. El recital presentado por este maestro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana puso en el escenario también autores de otros instrumentos, como el pianista y compositor español Isaac Albéniz, todo con adaptación a la guitarra realizada por el célebre maestro Andrés Segovia. Existió un particular motivo por el cual se realizó este concierto, que por supuesto tuvo el acompañamiento de amigos, familiares e invitados especiales. Primero que regresaba al Ecuador después de 5 años de estudiar en Europa, y sobre todo porque es poner una parte para la cultura del Ecuador. Eso es lo que yo más considero que es relevante de la gente que salimos a estudiar fuera, que tenemos que aportar a lo que es el ambiente cultural que se desarrolla aquí en la ciudad. Y así tuvo lugar este especial con un recital musical junto al maestro guitarrista Rubén Darío Moreno en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este espacio que me ha brindado. La verdad que me siento privilegiado. Me podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Rubén Darío Guitarist, y también en Instagram, en la cuenta All About Guitar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Eduardo Pucha nace oficialmente un 27 de agosto de 1952 en la parroquia de Chuquiribamba. Fue hace pocos días que presentó en el auditorio Benjamín Carrión de esa institución su libro Nahum Briones, Leyenda, Tradición. Según el autor, este libro realiza un homenaje a Nahum Briones, un hombre que vivió, amó, trabajó y luchó por los pobres. El pasado 12 de diciembre, en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, se llevó a cabo la presentación del octavo libro de este maestro, titulado Nahum Briones, Leyenda y Tradición. El maestro Eduardo Pucha nació en la parroquia de Chuquiribamba el 27 de agosto de 1952 y estudió en la Escuela Antonio Jiménez de Monte y en la González Suárez. Su secundaria la realizó en el Colegio Bernardo Valdivieso y en el Vicente Andaguirre de Loja. Finalmente, sus estudios superiores los desarrolló en la Universidad Nacional de Loja, donde obtuvo el título de licenciado en especialidad de Filosofía y Letras. El acto de presentación de este espacio estuvo a cargo de Luis Antonio Quispe, vocal del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Él resaltó el talento y creatividad de este autor, recordando además del punto de neurociencia, el cerebro de los creadores, así como lo que el maestro Eduardo Pucha destaca con el trabajo artístico. A criterio de Antonio Quispe, este libro es producto del trabajo del cerebro artístico del maestro. Destaca la humildad del autor en la recolección y tratamiento de versiones y comentarios sobre la vida, obra y muerte de Nahum Briones. Esta obra contiene más datos sobre el personaje principal, una labor que se desarrolló por más de 5 años. El libro recoge testimonios de adultos mayores, muchos de ellos quienes conocieron a Nahum Briones, y cuentan al autor más sobre sus pasajes, textos narrativos, obras curiosas y todo lo relacionado a la vida de Briones. Para desarrollar este libro, el maestro visitó cantones como Palta, Cangonama, donde nació Nahum Briones, Sorozanga, el lugar de su muerte, así como los de Zapotillo, Macará, Célica y otros lugares por donde se movilizó este mítico lojano. Este maestro acumula 8 libros publicados desde el año 1986, donde inició con El Valle de las Luciérnagas. Posteriormente, Cántaro de Eternidad, con 2 ediciones. También ha publicado el libro Cuchiribamba, Semillero de Músicos y Artistas en el 2009 y Folleto de Coplas de mi Tierra año 2015. Este maestro escritor ha recibido reconocimientos como la Presea al Mérito Literario por el municipio de Loja en el año 2000, Mérito Cultural por la Unión Nacional de Educadores de Loja año 2001, Mérito Literario en el Género Narrativo por la Unión Nacional de Educadores Provincial y Presea al Mérito Literario por Casa Museo Juan Félix Torre de Espinosa en Trujillo, Perú. Ahora se espera un segundo tomo en el cual se recogerán testimonios de sacerdotes intelectuales que nos hablarán más sobre su vida. y Asim se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, el libro denominado Nahum Briones, Leyenda y Tradición, del maestro Eduardo Pucha. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Catorce expositores estarán mostrando al aire libre sus obras a través de la exposición Deambularte. Esta galería contemplará gigantografías con la sensibilidad de cada uno de los artistas. Este miércoles 8 de enero de este año, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro inaugura la muestra de artistas orenses denominada Deambularte. Este año cuenta con la participación de 14 exponentes que serán parte de esta galería al aire libre con muestras plasmadas en gigantografías. Los expositores que mostrarán su talento son Alan Mejía Espinosa, Ángel Loaiza Morales, Vernán Sánchez Ramírez, Bismar Carrión Tizón, Carlos Brito Vélez, Carlota Zamora Berresueta, Eduardo Rojas Carpio, Fausto Ramos Ramos, Gisela León Toro, Hernán Becerra Córdoba, John Robles Vega, Marlon Mora Sellán, Santiago Rosillo Encalada, Vinicio Carpio Jiménez. La presente constituye la séptima exposición colectiva de artistas orenses, un acto que se desarrollará en el portal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, que está ubicada en la calle Bolívar entre 9 de octubre y Juan Montalvo. Este acto se desarrolla a partir de las 6:30 de la tarde, al que queda invitada toda la ciudadanía. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, doctor Luis Serrano García, comparte con nosotros la invitación para que el público se dé cita a esta exposición Deambularte, además de contarnos el propósito de realizar esta exposición al aire libre. Efectivamente, es la séptima exposición de arte pictórico que hacemos al aire libre, que nosotros habíamos visto que el problema en las salas cerradas es que la asistencia es un poco escasa, 200, 300 personas con la noche y gasto el tiempo nada. Entonces decidimos salir al encuentro de la gente y pusimos en la calle, en el frontis del edificio, una exposición de 14 pinturas reproducidas en gigantografías a full color de artistas orenses. Cada exposición tiene 14 pintores, ya vamos en la séptima, más una individual que se hizo fotografía, y esperamos nosotros que esta exposición se haga en los parques centrales de los 14 cantones, para que constantemente cada 3 meses esté dando la vuelta en una exposición, y en 2 años haya dado la vuelta total a la provincia. Es una forma de masificar el acceso al arte de la población. El tema que presentarán los artistas es libre. El tema es libre, son los temas a los que ellos se dedican. Ellos escogen la mejor pintura a su concepto y nos entregan una fotografía a punto lo que se reproduce y se amplía y se coloca a 3 metros de altura de público. Esta exposición, luego de estar en la ciudad de Machala, se abre camino hacia el Cantón Pasaje. Se van a Pasaje, pero nosotros todavía no tenemos en todos los cantones. Aspiramos que haya una galería de arte al aire libre en los 14 cantones. Eso nos va a permitir estar en toda la provincia. Solamente en Machala, en la calle Bolívar, en que sale exposición, se calcula que pasan 10.000 personas por mes. Tendría que de 200 y 10.000 la diferencia del público al que estamos accediendo. Según el doctor Serrano, la participación del público en esta exposición es activa. Una buena aceptación, el público se acerca a ver, a preguntar. Estamos viendo la posibilidad de a cada reproducción poner un poquito más de información. defender a nuestros artistas. Una vez que terminemos de dar la vuelta a toda la provincia con los artistas orense, que son más de 100, vamos a iniciar la exposición de arte al aire libre con los pintores de la zona austral, el Logro de Mora Morona, Cañar y Azuay. Y después vamos con los artistas nacionales y al final los internacionales. Enseguida les compartimos la invitación en la voz del director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de El Oro. Sí, una invitación al público orense, que estamos haciendo un esfuerzo por facilitar el acceso de ellos a la expresión artística de nuestros talentos. Por favor, se acerquen, que vengan, que pregunten. Hay toda la libertad y espacio para que puedan hacer preguntas y escuchar sus respuestas, cuestionar si está bien o está mal. Es un intento de democratizar el acceso de las artes a la población. En Quito. En Quito hay diferentes actividades que se empiezan ya a desarrollar en este 2020 y una de ellas se llama la exposición En la Boca del Jaguar de Montaña. Todo el mundo es un colibrí danzante. Esta es una exposición que nos presenta las maravillas de la provincia de Bolívar. A continuación les contamos todos los detalles. En la boca de Jaguar de Montaña, todo el mundo es un colibrí danzante, de Karen Miranda Rivadeneira, continúa en exposición hasta el 10 de enero. Combina narraciones colectivas que tienen lugar en una pequeña región de las montañas andinas del Ecuador, una narrativa ficticia y factual que ocurre en una pequeña comunidad de la provincia de Bolívar en los Andes de Ecuador. Karen Miranda menciona que existe la propensión hacia lo extraordinario cuando uno juega con los límites de lo que es posible. El espíritu de las montañas le recordó que ya no toma fotografías. Las instancias que capturó se presentaron y fue tarea de ella pedir permiso para tomar las prestadas. La maravilla en palabras de un yachac, en la sublimidad y sustancia que se fija en el cuerpo de la persona y la tierra, los truenos, la tundra, la lluvia, el viento, las plantas, se perciben como miembros de la comunidad. Este cuerpo de trabajo otorga agencia al genio colectivo de una comunidad, creando ríos de historias. La colaboración nació de la espontaneidad y el juego, y las intervenciones de Julio Tuaquiza nacieron de la curiosidad por ver cómo las historias se entrelazan y viven juntas en un espacio. La boca de Jaguar de Montaña es la entrada a las vértebras de una tierra que ha sido testigo, ha soportado y vivido durante siglos de colonización, estética para volver a ser resembrada, encarnada y reclamada como una danza atemporal con la naturaleza. La exhibición continuará abierta hasta el 10 de enero en Más Arte Galería, Avenida 12 de Octubre, Edificio Mirage, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos. Ya en la segunda semana del 2020, varios espectáculos se presentan en cartelera. José Pacheco abre el año con el estreno de su monólogo Vasectomía Mío. Detalles en la siguiente nota. Pepe es un hombre normal que, tras tomar una decisión importante en su vida, decide acudir a una clínica a realizarse una vasectomía. Así arranca el monólogo Vasectomío, que desde el jueves 2 de enero hasta el próximo domingo 2 de febrero presenta el actor y cómico José Pacheco en el patio de comedias. Pepe, su esposa Zoila Ruth, el polvazo, su mejor amigo, La enfermera, un taxista y el doctor son los personajes que dan vida a este cómico monólogo en el que tratan un tema que, lejos de ser fantástico, nace de los hechos reales. Así lo cuenta José Pacheco. Vasectomía nace de más de dos historias de la vida real, donde tuve la suerte y la oportunidad de conocer a gente que le fue mal en la vasectomía, ¿no? Y que después de la vasectomía, incluso después del tiempo de veda, por así decirlo, su pareja salió embarazada. Entonces el choque emocional que hubo de esto fue durísimo, porque imagínate, se supone que un hombre ya está listo para no concebir y de repente le sale positivo a la esposa, el drama familiar, la uh-huh. ¿Me entiendes, no? Eso por un lado. Por otro lado, conocí a una persona que se hizo 4 veces la vasectomía y las 4 veces le falló, los cables se volvieron a reconectar, los conductos seminales. Y entonces es un tipo que decidió ya hacerse un monje y retirarse a las montañas y... No, entonces la obra ya ha sido estrenada desde el pasado 2 de enero. Los resultados han sido positivos, según lo califica el autor. Pese a que el contenido puede ser de adultos, el lenguaje es familiar. Tiene su contenido, pero está pensado en familia. De hecho, en esta semana que ya fue de estreno, tuvimos niños, tuvimos jóvenes. Además, yo creo que es una oportunidad, el teatro puede ser una oportunidad valiosísima para abrir canales de comunicación, ¿no? Sobre todo con los hijos de adolescentes. Pero muy buena la acogida del público quiteño. Así, José Pacheco continúa con su trabajo, que luego de Sexy a los 40, Supermandarina, Supermangoneado, Manual de uso para padres y Todo sobre mis suegros, llega así la comedia Vasecto Mío, basada en hechos reales. Las funciones serán en el patio de comedias ubicado en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas, en Quito. Los horarios de presentación son jueves, viernes y sábado, 8 de la noche y 30, domingo 6 y 30 de la tarde. Las entradas generales de $15, estudiantes 8, tercera edad 7, personas de la tercera edad y con alguna discapacidad $7.